de una contribución módica, sino al pago de sus estudios a través del endeudamiento con tomando créditos a larguísimo plazo, con esa idea de que en algún momento circuló en Argentina durante los 90, con la idea de que el Estado forma a los profesionales y luego los profesionales devuelven esa formación con el fruto de su ejercicio. Eso que en la Argentina, ustedes en la universidad pública lo habrán escuchado como un compromiso ético y político que nos debemos todos los formados en la universidad pública, entendiendo ese compromiso de la manera que cada uno lo pueda hacer, lo quiera hacer. Pero digo, esta idea de nosotros tenemos el privilegio de poder concurrir a la universidad pública, que es pagada por todo el pueblo argentino, y en tanto eso deberíamos devolverlo de alguna manera. En el caso chileno, al estilo norteamericano, de ese deberíamos es un crédito que deben pagar las familias chilenas de manera concreta. ¿Cómo no? Me imagino que a mí no. ¿Qué tal? Bueno, somos de la cobertura del PTS, dependientes también, de la Revolución de Estudiantes. Venimos a invitarlos a difundir también, a que participen y a que lo puedan difundir. El martes que viene vamos a estar impulsando una jornada de clases públicas con los docentes, estudiantes. Vamos a cortar distintos casas de dependencia. Esto es, lo vamos a hacer en conjunto con distintos centros de estudiantes que también lo votaron en la asamblea, como psicología, filosofía y letras. La idea, o sea, por qué estamos haciendo esto es para manifestarnos contra la designación de Darío Duchampe como vicerrector de la universidad y contra la ley de los piquetes, que como ustedes ya la deben conocer. Esa ley de piquetes es una ley que lo que busca es regular la protesta social, es decir, qué protesta es legítima y cuál no. Todo esto tiene un interés político por debajo, que es el contexto nacional de ajuste, de evaluación, de inflación, donde los trabajadores salen a las calles. Lo que está buscando tanto el gobierno nacional como en conjunto con los distintos partidos de la oposición es regular y hacer que obviamente no se puedan manifestar lo del derecho a la protesta social, ¿no? Tenemos tanto los trabajadores como los estudiantes. Sí, la verdad, digamos, por una parte de la ley antipiquetes y el intento de criminalizar la protesta social, es que todas aquellas protestas que sean consideradas por el ministro de Seguridad, en el caso Berni, y por la dependencia policial que está aquí en el caso de las 8 de la tarde, sea considerada legítima, se legaliza la represión en ese caso. Entonces, evidentemente, todas las demandas por las cuales vaya que se manifiesten ciertos sectores sociales, obviamente, esas demandas que no tienen que ver, que sean de ataque al gobierno o al tipo de obviamente que van a ser consideradas legítimas. Bueno, ahí tenemos, digamos, un primer punto por el cual nosotros decimos que es muy importante que podamos organizar esta jornada de clase pública el martes que viene. Sí, cómo no. El segundo punto importante, y cuando hablamos, tiene que ver con la designación de Darío Richarte, que es la compañera. No sé si saben, pero Darío Richarte, que se conoce como vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, es un tipo que justamente era subsecretario de la Secretaría de Inteligencia, de la CIDE, en el 2001. O sea, es un tipo que organizaba la represión a las distintas movilizaciones sociales como las jornadas de diciembre del 2001. O sea, las jornadas de como una de 30 muertos. Bueno, este tipo estaba dentro de la Secretaría de Inteligencia, dentro de la CIDE. Dice que era ese mundo, no es que era un tipo cualquiera, no, era un tipo que justamente era dirigía la CIDE. Entonces, este tipo hoy en día en la Universidad de Buenos Aires es el vicerrector. Bueno, para nosotros justamente, todo el corrimiento que hay de derecha a nivel nacional, por ejemplo, con la ley de piquetes, y con distintas leyes que están impulsando los sectores patronales del PRO, UNEM, digamos, que quedan afuera, MASA, etcétera, bueno, eso se expresa en la UBA, porque la UBA no es una burbuja, sino que justamente se expresa con la UBA. ¿Puedes sintetizar cuál es la convocatoria, cuál es docentes repudiamos, existe una ley que justamente lo que quiere hacer es legalizar la represión en aquel caso donde las manifestaciones se consideren ilegítimas, y por otra parte que no podemos tener un tipo de servicio de inteligencia como vicerrector de la universidad, y que eso se presta, por ejemplo, en las facultades sociales, con lo que están haciendo, que es sacando a Nico Carrera, que es un docente que daba, que se lo acusa de utilizar categorías marxistas, por ejemplo, en la carrera de sociología. O sea que este movimiento de derecha se expresa en la Universidad de Buenos Aires y en las facultades sociales, y creemos que los estudiantes y los docentes tienen que ser parte de esta jornada. Como último, para cerrar, los invitamos a que abran el debate, a que puedan tomar posición. La idea es que estamos pasando por todo el curso, que todos los centros estudiantes están haciendo lo mismo en este momento, que puedan debatir sobre estos dos temas y que piensen ustedes y cómo es la mejor manera de expresarse en repudio a estos temas que evidentemente no nos podemos dejar pasar en la pregunta. Así que nada, no sé si hay alguna que tenga alguna pregunta. Bueno, chao, buenas noches. Yo no sé cuántos. Antes de seguir con esto, se ha dicho una cosa aquí con la cual no puedo. Permanezco como que no escucho la mayoría de las cosas, pero... No, a eso no me refiero. No, eso es debate de orden político nacional, con lo cual yo no me voy a meter en ese tema, cada uno lo discutirá, lo leerá o no. No, se hizo una referencia a un despido y una persecución de un profesor, Íñigo Carrera. Yo no sé cuántos de ustedes reciben mails institucionales de la facultad y demás. En la última sesión del Consejo, lo digo porque yo soy como secretario de gestión de la facultad, me toca acompañar al decano en la conducción del Consejo Directivo, así que más o menos estaré equivocado, pero más o menos conozco los detalles. En la última sesión del Consejo Directivo, el Consejo Directivo de la Facultad se reúne martes por medio, hace dos martes. Había un expediente en tratamiento de un concurso. No sé si todos saben cómo se realizan los concursos de profesores en la universidad. Lo explico rápidamente. Muchas veces se da por sobreentendido y ahí crecen la mar de los mitos, las confusiones. Y después cada uno interpreta como quiere. Los concursos en la universidad se hacen por un reglamento discutible o no, que rige para toda la universidad y que obviamente para la Facultad de Ciencias Sociales, porque aunque no lo parezca, la Facultad de Ciencias Sociales también forma parte de la Universidad de Buenos Aires institucionalmente. Se hace lo que se llama un concurso de oposición y antecedentes. Sale a concurso un cargo profesor titular de la materia X, se presentan los que están en condiciones de poder hacerlo en términos, no por requisitos previos, pero en base a sus antecedentes que le permiten con cierta razonabilidad disputar ese cargo, presentan todos sus, lo que sería un currículum con todos sus antecedentes, que incluye carrera académica, formación de grado y posgrado, publicaciones, dirección de proyecto de investigación, bueno, distintos antecedentes que son evaluados a la hora de un concurso, y después lo que se llama una clase de oposición. Supongamos que hay tres o cuatro postulantes, el jurado dictamina, hace una nómina de 12 temas que forman parte de los contenidos mínimos de la materia que se va a concursar, y cada uno de los postulantes elige uno de esos temas y presenta una clase de unos 45 minutos en los cuales es como un simulacro. Es una de las cosas más ridículas, de las experiencias más ridículas, porque normalmente el postulante no sabe si le está hablando a hipotéticos estudiantes, al jurado que están ahí sentados y demás. El jurado son pares, son profesores regulares de esta universidad o de otras universidades nacionales, con la condición de que tengan un cargo igual o superior al que se concursa. Si lo que se concursa es un titular, todos los tres jurados tienen que ser titulares, y es adjunto, puede ser adjunto, asociado o titular, que son las tres categorías de profesor que reconoce el Estatuto Universitario de la UBA. Se hace esto, la evaluación de los antecedentes presentados y el análisis de la oposición a través de la clase que se dio, y hay una tercera instancia más complementaria que es la entrevista, donde el jurado tiene una entrevista posterior a la clase con el postulante o la postulante, y en donde le preguntan algunas dudas que le quedaron o sobre la clase, o sobre los antecedentes, o sobre el conocimiento que tiene ese postulante sobre el lugar que esa materia ocupa en el plan de estudios en el cual se inserta, bueno, todas esas distintas cuestiones. Terminado eso, se reúne el jurado, en el mejor de los casos, a veces no pasa, elaboran un dictamen en donde dicen, evalúan por explícitamente y dicen, por esto, por esto, por esto y por esto, el orden del este jurado entiende que el orden de mérito debe ser el siguiente. Entonces se pone primero al profesor Pérez, segundo al profesor González y tercero a... ¿qué sé yo? No sé. Es Pichicucci, para poner en italiano también. El jurado funciona como una especie de comisión asesora del Consejo Directivo. El que tiene la facultad de designación es primero el Consejo Directivo de la facultad y por último el Consejo Superior de la Universidad. Esto quiere decir que el Consejo Directivo, de manera arbitraria, como se le ocurra, viene un orden de mérito armado por unanimidad por un jurado con los tres las tres firmas coincidentes, puede dar vuelta y decir, no, Pérez no, a nosotros nos gusta Pichicucci, que fue puesto tercero, aparte es más simpático el apellido. Lo puede hacer, tiene facultades. ¿Qué significaría eso si eso se hace costumbre? El fin del sistema de concurso. Ahí donde un consejo directivo empieza a desoír a los jurados, y sobre todo una cosa es cuando hay dudas, está dividido el dictamen. Cuando es unánime y se los trae, se los expone, la función del jurado es bastante ingrata, es obviamente ad honorem. No es una carga pública, pero es voluntaria, y normalmente cuando hay concursos controvertidos le traen más problemas que felicidades a los intervinientes en los jurados. ¿Por qué? Porque son, digamos, las áreas académicas en las cuales se desenvuelven los profesores, y es relativamente reducido. Entonces, más bien que definir en un concurso puede provocar conflictos a futuro. Bueno, con todos esos contenidos, sí, se empieza a decir, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales desoye lo que pone el jurado, no se maten, porque total después, ya de antemano tienen un caballo del comisario, entonces ya está decidido quién ganó, el concurso es un como sí, así que opinen lo que opinen, ya estaba escrito que ganaba el 3, por decir cualquier cosa. Eso hace que se caiga todo el sistema de jurado, porque ningún profesor externo ni interno, diría, va a querer someterse a esa presión y demás que significa participar de un jurado y después que ni siquiera sea tenga en cuenta su cosa. El caso específico del profesor Íñigo Carrera es un profesor que viene llevando adelante una materia optativa de sociología hace unos 10 años, se llama algo así como, no recuerdo el nombre, pero análisis de la sociedad argentina, desde una perspectiva, el profesor Íñigo Carrera es economista, de una perspectiva económica, de las crisis económicas de la sociedad argentina, algo así se llama. Pues bien, ha Hace unos años surgió del Ministerio de Educación un programa llamado PREDA, que es financiamiento extra al presupuesto universitario para que los profesores y docentes auxiliares que estaban sin salario, es decir, en carácter de ad honorem, pudieran ser designados con una dedicación. Como contrapartida que exigía el Ministerio de Educación, que en el término de un año sea llamado a concurso, que se designe de manera interina a quien ya venía ocupando los cargos, pero que se tramite en concurso de manera tal que ese nuevo salario o ese nuevo recurso creado sea asignado de acuerdo a la política de concurso tal cual lo establece cada universidad. Bueno, esto, el caso del profesor Íñigo forma parte de un grupo, creo que salieron 6 llamados de la carrera de Sociología en su momento. Se hizo el concurso, el postulante a un cargo por concurso como docente tiene varias instancias en las cuales defender sus derechos y sus posibilidades. De hecho, cuando se publica el jurado, si alguien cree que alguno de los componentes o todos lo pueden llegar a perjudicar, puede recusar al jurado y hasta que no se resuelve esa situación no se lleva adelante el concurso. Esto no sucedió en este caso. Se hace la oposición, se hace el dictamen. En este caso el jurado dio ganador a el profesor Julián Rebón, graduado y doctor de la carrera de Sociología y que fue hasta hace poco director del Instituto Gino Germani de la Facultad de Investigación de la Facultad. El profesor Íñigo Carrera, haciendo uso de sus derechos reglamentarios, impugna el resultado de ese dictamen, señalando que no se había valorado alguno de sus antecedentes, bueno, las distintas cosas que se pueden plantear ahí. Se procede a la ampliación del dictamen, cosa que es enteramente reglamentaria. El jurado ratifica otra vez de manera unánime que, desde la perspectiva de ellos, que si bien hay un componente argumental, hay una parte inminentemente y casi insoslayablemente diría subjetiva, digamos, son estas 3 personas que están respaldadas por sus trayectorias, por el cargo que ostentan y demás, pero hay un punto en el cual hay un margen de subjetividad, no evalúan si el postulante pasó la luz en rojo o en verde, o el televín del fútbol si estaba adelantado o no, sino que tiene que ver con una valoración que siempre es subjetiva, se lo reconozca o no. Insisten en el dictamen, eso pasa a la asesoría letrada de la facultad, la asesora, la abogada dice no hay ningún vicio formal en el expediente, se cumplió con todos los pasos que establece, procedimentales que establece el estatuto. Bueno, la comisión de concursos dice, saca un dictamen mayoritario, después hay un dictamen por minoría que dice avalar el dictamen unánime del concurso que actuó en el jurado XXX y pedir al Consejo Superior la designación del profesor Julián Rebón al cargo de tal materia. Hace 2 martes, esto se da a publicidad a través de un orden del día que se distribuye por los canales virtuales de la facultad. Enterado de esto, una serie de agrupaciones políticas estudiantiles y con un sector de uno de los gremios que agrupan a los docentes de la facultad y de la universidad, concurrieron al consejo directivo planteando que primero se altere el orden del día, que había que tratar primero que nada el tema del profesor Íñigo Carrera, y estaba planteado en términos de despido, no en términos de uno de los tantos concursos que se hicieron, se hacen y se seguirán haciendo, y en donde con mayor justicia, menor justicia, esto también, esa valoración también es eminentemente subjetiva, siempre que se decide que gana uno, hay otro que se considera perjudicado y en algunos casos considera que ese perjuicio es arbitrario, que no tuvo en cuenta todos los elementos. Digamos, eso entra dentro de la legitimidad de que cada uno asume la cuestión como le parece, como puede, o no sé. Bueno, ante el intento más o menos violento de lo simbólico y casi al borde del enfrentamiento de los cuerpos para que no se lleve adelante, digamos, faltaba una chispa para que fuera una bataola. Ante esa situación se decidió levantar la sesión del Consejo Directivo porque se consideraba que en esas condiciones no podía sesionar. Les recuerdo, el Consejo Directivo está compuesto por 8 consejeros profesores, 4 estudiantes y 4 graduados, en donde hay profesoras que son señoras y demás, sometidas a un escenario bastante alucinante. En ese contexto se levanta y bueno, en el día de mañana se está convocando nuevamente a que se trate ese proyecto, que no significa despido, que tiene otra instancia de alzada, digamos, el profesor Iñigo puede concurrir al Consejo Superior con un recurso de impugnación si considera que fue perjudicado manifiestamente, de manera arbitraria y demás. Y como cualquier hijo de vecino, si la universidad decide ratificar a través del Consejo Superior el resultado del concurso, puede recurrir a la justicia ordinaria. Eso es lo que está en discusión. Todo lo demás es interpretación. Como dijo alguna vez Nietzsche, que parecía un escéptico, pero que hoy ha cobrado una vigencia inusitada, no existen hechos sino interpretaciones. Yo en este caso intenté, para que se entienda, porque digamos en la vorágine de los planteos, obviamente si yo no sé de qué se trata y me dicen no al despido del profesor cualquiera, yo por lo menos tiendo a solidarizarme con que no despidan a nadie, y mucho menos por persecución ideológica y mucho menos por cuestiones arbitrarias. ¿Iñigo Carrera era profesor de una materia o de una cátedra? Tiene un equipo, hoy estuve reunido con el equipo, tiene un equipo que se vino formando en los últimos 10 años, algunos cursaron el seminario como estudiante y después se incorporaron, cosa que pasa en muchas materias y seminarios de las distintas carreras de la facultad. Algunos de ellos fueron haciendo su carrera académica, hicieron doctorado. ¿También tenía una materia o una cátedra? No. Él daba algunos seminarios de investigación, pero no esa. ¿Cuándo te va a carrera, te va a todo el grupo? Bueno, viene bien la pregunta. La dirección de la carrera de Sociología le garantizó al profesor Iñigo sostenerlo en el cargo con la misma materia de manera interina hasta que se pueda jubilar a los 70 años. El profesor Iñigo tiene 67 años, una cosa así. Con lo cual tampoco está en juego la cuestión salarial, sino que hay una cuestión del orden, para no exacerbar la interpretación, del orden de lo simbólico y, según el planteo de Iñigo, de continuidad de ese equipo de trabajo que costó tanto formar. Porque hay en el dictamen. En el dictamen formaron parte algunos veedores, hay un veedor graduado que disentía con una interpretación de una categoría de análisis de Marx, planteaba una discusión, pero que no tenía que ver en todo caso con impugnar que se utilice a Marx, sino que le estaba discutiendo que en la clase que dio había sido utilizado de manera incorrecta. Pero digo, los veedores no tienen voto, tienen simplemente participan para ver que efectivamente todos los procedimientos se ajusten al reglamento. Sí, una cosa así y pueden incorporar. Pero bueno, era eso nada más, para simplemente para que la las consecuencias que tome esto, ustedes los encuentren un poco más informados. Decíamos, lo de izquierda, la categoría amplia de izquierda aplicada a fenómenos políticos muy diversos. Yo recién señalaba las características de lo que fue hasta el último gobierno de Bachelet, la llamada Concertación Chilena, que liderada básicamente por dos partidos políticos, el Partido Socialista Chileno y la Democracia Cristiana. Hoy la coalición con la cual Bachelet ganó las últimas elecciones es un poco más amplia e incluso tiene la incorporación de algunos componentes más vinculados a la izquierda más clásica. De hecho, sin ir más lejos, la líder de la revuelta estudiantil, el nombre Vallejo de apellido, Camila Vallejos, ha sido electa diputada nacional por la misma coalición que llevó a Bachelet a la presidencia de la nación, o a la moneda, como dicen los chilenos. Pero digo, eso está por verse. Ahora, en el mismo paquete de izquierda se lo considera, y generalmente como de la expresión más profunda y más genuina de esa categoría de izquierda, a tres de las experiencias contemporáneas, que son el socialismo del siglo XXI o el chavismo, dicho en términos más vulgares, de Venezuela, el proceso encabezado por Evo Morales en Bolivia y el encabezado por Rafael Correa en Ecuador. Normalmente hay una coincidencia de los analistas de situar a esas tres experiencias como las genuinas, si no genuinamente de izquierda, por lo menos como las que tienen menos contradicciones en términos de ruptura con la anterior etapa neoliberal. Ahí también aparecen algunas paradojas que son difíciles de tener en cuenta. Por ejemplo, el Ecuador de Correa, con todos los avances que significó para la integración de sectores sociales antes excluidos, digamos, de alguna manera, tanto el Ecuador como la Bolivia de Evo Morales ha reestructurado el Estado Nacional de ambos países y a plantearlo en términos, digamos, en el caso boliviano, explícitamente como un Estado plurinacional. Esto es un nuevo tipo de Estado que alberga a distinto tipo de naciones más modernas y contemporáneas, pero también las naciones preexistentes la conquista de América y a toda la etapa colonial. Nathanson lo ubica dentro de la izquierda, Sader lo ubica como claramente la expresión más cabal. Sí, pero digo, hay como una caracterización de los procesos más radicales y más claramente antineoliberales o no neoliberales, digamos. Claro. Sí, con una búsqueda muy original, ¿no? Esto de construir un Estado que incluya a los diferentes pueblos originarios, que incluso hasta por un ejercicio discriminatorio uno tiende a igualar en cuanto a sus demandas, culturas y reclamos históricos, y no necesariamente esto es así. Decía,

lean qué dice.